Hola, bienvenidos todos a una nueva edición de la Contratertulia, edición número 61, si no me equivoco, que me corrijan si estoy en un error. Es viernes 12 de marzo y hoy queremos hacer un programa especial para que nos cuente el compañero Ruimán Rodríguez de la Federación Anarquista de Gran Canaria y afiliado al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, su situación y un poco, bueno, pues una problemática que tienen y un trabajo que están desarrollando que queremos que nos cuente. Bienvenido, Ruimán, antes de nada, que no te he presentado todavía. Muchas gracias por la invitación y por ofrecer este altavoz, que siempre lo estamos aprovechando mientras sean medios contrainformativos y alternativos, siempre vamos a estar ahí. Guay. Está el compañero Redim pidiendo paso. Adelante, Redim. No, si eres simplemente para corregirte y dejarte en evidencia una vez más. Te hacía gestos de que es el programa 62. Ah, es que no tenía la pantalla puesta. Vale, bien, el 62. Vale, ok, listo. Y bueno, hola, Gerineldo, que no te he presentado tampoco. Hola, buenas tardes. Pues, si te parece, Ruimán, cuéntanos un poco la problemática y, vamos, el caso tuyo. Pues todo esto se engloba, no sé si prefieren que explique primero qué es la Federación Anarquista, sí, qué es el Sindicato de Inquilinos, y así entendemos, sí, dónde viene el caso represivo. Pues la Federación Anarquista se forma en el 2011, con toda esta efervescencia de las plazas, en pleno 15M. Llegamos a la Plaza de San Telmo, que es la principal plaza en la isla de Gran Canaria, donde se está produciendo todo el meollo de este movimiento 15M indignado. Allí vemos que somos varios anarquistas, muchos más de los que creíamos que había en la isla. En un principio empezamos a unirnos, a tener unas líneas de propuestas, ideas y actuación comunes. Nos empezaron a llamar el Bloque Negro, ver aquí en la isla más de 5 anarquistas juntos ya les parecía sospechoso a algunas personas. Y con el paso del tiempo empezamos a ver que había la posibilidad de crear una federación. Uno de nuestros primeros contactos con la realidad social canaria se dio cuando precisamente desalojan las plazas. La mayoría de jóvenes que estaban acampados por convicción ideológica, pero que no era una cuestión de carencia habitacional, pues se largan a sus casas una vez levantar la acampada, pero había un gran número de acampados que estaban ahí por necesidad, porque no tenían techo. Y entonces nos dimos cuenta de que había que hacer algo con los que habían sido hasta ayer nuestros compañeros de lucha, de acampada. Y entonces hicimos el primer proyecto de ocupación. Después la dinámica siguió. Hicimos un análisis y una autocrítica importante. Nos dimos cuenta de que estábamos metidos en un rollo de anarquismo bastante autorreferencial. Uh-huh. Hacíamos campañas de apostasía, campañas de... recuerdo siempre un caso que para mí es muy paradigmático, de que estábamos repartiendo tabillas de no comas transgénicos, no comas Monsanto. Y tuvimos la genial idea de darle una a un señor que estaba registrando la basura. Nos dimos cuenta de que nuestro discurso estaba totalmente alejado de la realidad. Decirle a alguien que está rebuscando en la basura, no comas transgénico, cuando posiblemente claro, están comiendo lo primero que tiene más. Entonces, cuando para mí verdaderamente nace la etapa importante de la FAC, nos metemos, porque hasta entonces, ya digo, una cosa muy convencional, señalábamos a los sindicatos amarillos, les pegábamos a los nazis, cosas muy buenas que hay que hacerlas, pero que no tenían un contenido más allá, no tenían una base social. Entonces nos metimos en vivienda, pagar desahucios, tuvimos mucho éxito, en la isla no se contemplaban los casos de alquiler y tampoco la ocupación. Empezamos con los proyectos de habitacionales, a día de hoy hay 10 proyectos de ocupación en la isla de Gran Canaria que acogen a cerca de 1.000 personas. Estamos hablando de proyectos que el más longevo, que es La Esperanza, que son 76 familias, 200 personas, lleva 8 años. Y el último, El Refugio, lo hicimos este pasado noviembre para personas migrantes, en situación de persecución policial. Y ninguno por ahora ha sido desalojado. lo cual pues para nosotros es un hito importante. Viendo que nos pasó una problemática, que es que cuanto más anarquistas, cuanto más nos metíamos en el terreno social, los anarquistas de libros teóricos más iban yendo de la federación y a su vez más iban metiendo las vecinas, pues decidimos que lo importante era crear un colectivo amplio de que las vecinas se pudieran sentir identificadas. Y fue entonces cuando impulsamos el sindicato de inquilinas de Gran Canaria en 2017. El primer sindicato de inquilinas del Estado, que se suele obviar y señalar a otros puntos del Estado español, pero el primero se fundó aquí en Gran Canaria. Y esa es la lucha que hemos mantenido este tiempo. En 2015, cuando yo me dispongo a ir a mi lugar de trabajo, estoy viviendo en La Esperanza para ayudar a ultimar el proyecto. Son 76 viviendas y quedaban las 5 últimas, y hasta que lo termináramos, pues algunos compañeros estábamos viviendo allí. Pues me dispongo a ir a mi lugar de trabajo y en la parada de guagua me para un coche de la secreta de la Guardia Civil. Ellos se niegan a identificarse, me dicen verbalmente que son guardias civiles, pero no me enseñan placa ni nada similar. Me dicen que me tienen que identificar, les enseño el DNI y me dicen que mi cara no coincide con la de la foto. Y que les tengo que acompañar. Nada más acompañarle al cuartelillo, se monta ahí un espectáculo, pues, vergonzoso. Ya cayó Ruiz Mar, la gente aplaudiendo, pero yo, ¿esto qué es? Una cámara oculta. Me llevan a la sala de interrogatorio y las frases que empiezan a soltarme son: ¿tú sabes lo que es Inchaurrondo? Pues aquí vas a vivir Inchaurrondo 2. Te vamos a poner a hacer flexiones, ¿está? Una dinámica bastante patética. Cogen mi bolso, lo abren, mi bolso de trabajo, tiran todo lo que hay dentro, desparraman por el suelo, empiezan las provocaciones y las amenazas, rojo, hijo de puta, piojoso, un montón de insultos homófobos y machistas de todo tipo. Y hay uno de los comentarios, bueno, hay dos que me llaman mucho la atención. El primero es: ¿qué haces aquí en Guía relajando familias cuando, si eres un anarquista, tendrías que estar quemando cajeros y contenedores en Las Palmas? Y el segundo es que, ¿por qué estoy llenando Guía de basura? Guía, para las personas que nos estén oyendo fuera de la isla de Gran Canaria, es un municipio con una renta muy alta, pero a su vez es muy vetusto, muy antiguo, hay muy poca inversión en cultura, muy poca inversión en actividades para jóvenes, y ahí choca bastante un proyecto como La Esperanza. De hecho, lo que más tiene patrimonio en el municipio es que ahí está la Guardia Civil y el Partido Judicial, como el orgullo del pueblo. Me dicen que porque estoy llenando Guía de chusma de otros barrios obreros y marginados de la isla, como son Ginamar y La Feria, eso, que estoy llenando eso de basura. Entonces les contesto que basura no es a las personas a las que ayudamos desde la paz, sino que basura son los políticos y capitalistas cuyos intereses defienden ellos. No les tuvo que gustar mucho la ocurrencia, me dieron la primera bofetada, me esposan a la espalda y empiezan los codazos, rodillazos, me abalanzan sobre la mesa y empiezan a golpearme en la espalda con las defensas, y ya por último empiezan las estrangulaciones. Me estrangulan dos o tres veces seguidas, hasta que ya la última estoy al borde de perder el conocimiento y empiezo a escupir sangre. Cuando consigo recuperar el resuello, lo primero que digo es: quiero un habeas corpus, quiero que me lleven ante la presencia de un médico, quiero que llamen a este abogado, y si me sigan pegando, por favor, háganlo en la cara para mañana denunciar los medios de comunicación. Pararon. Los insultos y tal siguieron prácticamente toda la tarde, pero las agresiones pararon. Y al día siguiente me vi ante el juez. El juez consideró que yo no había hecho nada atentado a la autoridad, que fue lo primero que me imputaron, sino desobediencia. Ellos recurren, me piden eso, una pena de atentado a la autoridad, y el juez, el provincial, acaba aceptando el recurso. Al final yo estoy imputado por atentado a la autoridad, se me pide 18 meses de cárcel y 770 euros de multa, y ellos están imputados por tortura y detención ilegal. Lo que pasa es que ni cotiza que a mí me van a condenar y ellos lo van a absolver. Ya el escrito de la fiscalía pide la libre absolución para ellos, alegando que yo no puedo, tengo partes de lesiones, pero que no es suficiente porque no tengo documentación gráfica ni testigos que acrediten que fui torturado en comisaría. Vale. Como si yo pudiera decir, a ver, un selfie. Espera un momento, no me pegue aún, espere que no está enfocado. Y testigos, pues llevan a los propios picoletes. Claro. Y eso es a lo que me enfrento ahora el 24. Me van a condenar, eso es seguro. Se intentará con ello, creemos, tenerme tranquilo un par de años si dan la posibilidad de suspender la condena. Para que, si vuelvo a delinquir, pues no se reactive la sentencia y no me tenga que mamar los 18 meses de casa. Desde todo punto de vista, un intento de paralizar el potente movimiento por la vivienda y un pequeño movimiento anarquista que estamos desarrollando aquí en la isla. ¿Y cuándo dices que ha sucedido esto? O sea, esas agresiones y ese maltrato en comisaría, ¿cuándo dices que fue? Esto fue finales de abril de 2015. Ah, o sea, que tiene tiempo ya eso. Tiene tiempo. Ahí todavía no éramos conocidos, no salíamos en la tele, no estaba el documental de Precarista, no estaba tal, y esta gente tiene la mente muy cuadrada, piensan. Anarquistas juntándose con personas sin hogar, con personas migrantes, con madres de familias monoparentales, con indigentes crónicos. Esto es peligroso. Vamos a ver aquí quién creemos que lleva la voz cantante, y como no pueden asumir que es un movimiento de base, piensan que hay un líder, pues me trincaron a mí para intentar asustar al resto. No ha funcionado, todos los proyectos siguen exactamente igual, más fuerte que antes incluso. Tenemos mucha más gente ahora afiliada que antes, mucha más gente colaborando que antes, pero está claro lo que intentaban. ¿Y por qué ahora esto se reactiva? Cuando después de 6 años lo lógico es que se dejara, que se hubiera prescrito. Pues porque están intentando, en una situación de descontento social como la que estamos viviendo, con todo lo que está pasando en este periodo de distopía pandémica, pues que la gente no se les vaya de las manos. Es un intento de control social de todas, todas. Porque en Canarias, supongo que esto tú lo tendrás fresco y lo conocerás bien, yo tengo entendido que la situación social de desempleo, de falta de oportunidades, con la caída evidentemente del turismo y tal, pues como que se ha disparado mucho, ¿no? ¿Nos podrías a lo mejor dar alguna información sobre cómo está la situación por ahí? Claro. Canarias, que es lo que a ustedes en la península no les enseña, uh-huh. Canarias es el tercer mundo, uh-huh. A todos los niveles, geográfico, pero aparte político y social. Ese término peyorativo que se acuñó en los 60, aquí se manifiesta con toda su crudeza. Somos la región, una de las regiones de la Europa política más pobre. Tenemos un 35% de pobreza infantil. Estos son números antes de la pandemia. Aquí cuando se habla de un porcentaje de paro, cuando se dice el Estado español tiene un 20% de desempleo, un 30%, esos son los números que aquí serían deseables para que la economía empezara a arrancar. Es decir, aquí tenemos una economía completamente terciarizada. Nos han impuesto el monocultivo del turismo. Uh-huh. Cuando pasa una cosa como esta, como la pandemia o similar, pues la economía aquí se muere. Aquí hay que estar, fíjense qué atroz es la dinámica del capitalismo, aquí hay que estar deseando que haya un terremoto en no sé dónde, una tragedia en no sé cuánto, para que los turistas vengan. Para que el turista asustado, ¿no? Como cuando hubo, no me acuerdo qué había pasado en Turquía, que fue el año que se disparó el turismo en España, ¿no? No me acuerdo si había sido por una cuestión de Turquía, todo el tema de las primaveras árabes, eso. El desarrollo galopante del Estado Islámico, pues al turismo de sol y playa de España le vino perfecto, y de eso ha sido un poco también muerto viviente, ¿no? Que ha estado 10 años siguiendo creciendo cuando su sino era empezar a decaer, ¿no? Y bueno, las cifras hasta este año pasado, pues las cifras eran de un crecimiento constante, y ya los millones de turistas que venían a España ya son cifras que a veces descolocan, ¿no? 80 millones, creo que... Y además el crecimiento que estaba teniendo, que era cuesta arriba, y que parecía que ha tenido que llegar esto para que se frenara, aunque probablemente ya estaba justo al borde, y bueno, esto va a venir bien porque va a parecer que ha sido esto la causa y no los propios defectos internos de este sistema. Volviendo, yo, mira, yo he estado, pues eso, pues como todo buen godo, he estado un par de veces en Canarias y la verdad es que alguna vez. Uy, hemos perdido a Redim. No sé qué habrá Vaya. pasado. Nos quedamos sin saber lo que ha hecho el hombre las dos veces que ha ido a Canarias. Justo cuando iba a arrancar. Puedes decir, he estado un par de veces en Canarias y desapareció. Secuestraron. Pues cuéntanos un Sí, poco. pues fíjate, de lo que está, a razón de lo que estábamos hablando, Sí. aquí en las islas hay 2.100.000 habitantes. Pues cada año recibimos una media de 15 millones de turistas. Fuá, claro, o sea, es que es más de casi 10 veces más de los habitantes que tenéis, claro. Sí. Y entonces, un turismo completamente masificado y que nos provoca una circunstancia tremenda. El auge del alquiler vacacional aquí, Claro. que se da hasta en los barrios obreros que estaban más lejos de esa actividad, pues ya está hasta ahí abundando el alquiler vacacional. Entonces, tenemos unos, por culpa de esta turistificación, tenemos uno de las rentas más bajas del Estado. Nuestro salario medio está siempre, es el primero más bajo del Estado, el segundo, compitiendo con Extremadura, pero después tenemos la cuarta mayor subida del precio del alquiler. Aquí la media moderada y fijada por los portales de vivienda es de 10 euros al metro cuadrado, pero en realidad aquí la mayoría de la población tiene que invertir el 100% del salario en el alquiler. Disparate. Entonces, teniendo esta subida del 56% del alquiler en los últimos 5 años con uno de los salarios más bajos, ¿cuál es la consecuencia? Muchísimas familias desahuciadas, muchísimas familias tiradas a la calle. Y sobre todo, un proceso de gentrificación feroz, pero feroz. Aquí se ha intentado regular el alquiler vacacional donde el suelo turístico, pero no un suelo residencial. La gente está siendo desplazada de los barrios donde ha vivido toda la vida a cinturones de barrio dormitorio. Y como el proceso sigue, al final nos van a tirar al mar. Claro, eso iba a decir, porque al ser una isla, realmente ahí el margen de ampliar cinturones es más, no es infinito, evidentemente. Sí, totalmente. Entonces, la situación de Canarias es dramática, es alarmante. Ah, fuera de aquí se venden los 23 grados de temperatura, las Sí. palmeras, como que esto es el Caribe europeo, le dije. Pero la realidad es que sí, nos parecemos al Caribe, pero en todo lo demás y a todos los países receptores de turismo, en la miseria que eso genera, porque no hay un modelo económico independiente. Y Canarias tiene una historia histórica a lo largo del tiempo de monocultivo. Primero nos han impuesto monocultivos agrícolas, el tomate, el plátano, el tabaco, según iba interesando al resto de Europa. Cuando ya no era rentable la agricultura en Canarias, se nos impuso el hormigón. La tierra está muy parcelada. La isla le pertenece a tres familias de la antigua aristocracia de la época de la conquista. Le pertenece a tres familias contadas. Aquí no hay expectativas. Cuando se habla del paro juvenil, aquí tenemos barrios con un 70% de desempleo. No Un trabaja nadie. 70%. Sí. Es decir, aquí una persona consigue un trabajo en una gran superficie de cajero, de reponedor, y es el privilegiado del barrio. Yo he Es ido en la guagua el puto amo, y he ¿no? visto la, sí, he visto a la gente decir, sí, ese trabaja en Mercadona. Wow, y todo el ¡Guau! mundo como yo. Es un poderoso. Toda la gente así como reverenciando porque verdaderamente estamos en una situación muy, muy, muy, muy jodida. Es decir, sobre los motivos para rebelarse. Y a nivel, eso te iba a preguntar, a nivel de respuesta o de organización o de conflicto, como tú dices, ¿no? En la península y fuera de lo que es Canarias, salvo que te informes un poco por medios alternativos o tal, lo único que te venden es el sol y la playa y luego el conflicto de que la llegada de inmigración y el choque, ¿no? O los fascistas que como que culpan a los inmigrantes de los problemas y que empieza a haber problemas de razias o cacerías, etcétera. Al margen de eso, ¿cómo está el ambiente social? O sea, ¿hay movimiento, hay respuesta de algún tipo, además de la vuestra? Sí, lo que pasa es que es complejo porque Por un lado, ante esta situación de miseria crónica, el Estado sabe cómo manejar los tiempos. Ha creado, porque es imprescindible, démonos cuenta que aquí la media, de, por ejemplo, de las afiliadas al sindicato, sobreviven con 430 euros al mes, que es lo que se ofrece de subsidio. Es lo general. De hecho, uno de los requisitos para entrar en nuestras comunidades autogestionadas económicos era eso, no percibir ingresos superiores a esa cantidad, que es verdaderamente vergonzoso, pero porque teníamos que priorizar entre la gente que estaba, que verdaderamente estaría en una situación desesperada. Entonces ha creado una red de asistencia muy deficitaria, un estado de bienestar totalmente involucionado, pero que ha mantenido ese cordón umbilical entre la gente y el Estado para evitar una cosa clara: los subsidios no se dan porque sí, se dan para garantizar la paz social. Sí, claro, claro. Entonces, mientras eso dure, pues la gente todavía está sobreviviendo y no se ve con el agua al cuello. De todas maneras, también decía Teresa Claramunt que las revoluciones no son hijas del estómago, sino de la razón. En nuestro contexto sería lógico que hubiera habido un levantamiento tiempo A, pero ya te digo, el Estado ha sabido manejar los tiempos. Y se ha visto con esto del racismo que comentaba. 15 millones de turistas al año, ni una protesta. 25.000 migrantes y sale la gente a la calle a manifestarse. La razón es que eso se ha potenciado desde el propio sistema. Aquí el racismo callejero es un reflejo del racismo institucional. Uh-huh. Estamos hablando de políticos, hablando de inmigrantes, como un caso de salud pública, y relacionando migración e infección. Sí, sí, eso lo hemos escuchado, sí, es cierto. Estamos hablando de políticos relacionando migración y delincuencia. Ya la palabra MENA no es sinónimo de niño. Claro. La palabra MENA es sinónimo de delincuente. Aunque eso implique que haya cuatro descerebrados que le den una paliza a un menor. Uh-huh. Los medios de comunicación, a su vez, han echado todo el combustible que podían a esa caldera del odio. Aquí han cogido cualquier información por Twitter, cualquier información random, y la han convertido en noticia al día siguiente. Han cogido una imagen de unos chicos franceses dando una paliza a otro chico a la salida del colegio, y han dicho, inmigrantes apaleando a un niño canario. Uh-huh. Eso lo hemos visto aquí. Entonces, antes se llegaba al racismo por la ignorancia, por la desinformación. En este caso se está llegando al racismo por la sobreinformación manipulada. Después, cuando se han provocado alguna que otra manifestación de este tipo, la policía ha acudido y ha tenido complicidad con los racistas. Si llega a ser una manifestación antirracista, los disuelven a palos. Sí. A ser racista, pues manita en la espalda, sigan chillando, que está muy bien. ¿Cómo se ha respondido a esto? Podemos hablar solo desde nuestro frente. Aparte de hemos creado, había ya un proyecto previo, que es Las Masías. Las Masías es un proyecto, tiene un nombre catalán, un poco exótico para acá, pero es porque los compañeros de CNT Sabadell echaron una mano económica para montarlo y entonces por el honor se les llamó así. Es un proyecto de realojo para personas migrantes en situación de persecución en la que viven unas 50 personas antes de esta situación de pandemia. Con esta situación y la persecución policial brutal que se ha producido de cacerías humanas, volviendo a los tiempos de la Gestapo, donde estar en la calle, ser de pigmentación negra, ya te hacía que te detuvieran y que te dieran un trato nefasto. No olvidemos aquí que hasta un magistrado llamado Arcadio Díaz Tejera, ha dicho en la tele pública que él ha acudido al puerto de Arguineguín a ver cómo estaban tratando los inmigrantes y ha oído a los agentes de la policía decirle a los inmigrantes que como se muevan de la línea que tienen trazada, les revientan la cabeza. Es decir, eso es lo que estamos viviendo aquí, un campo de concentración en pleno siglo XXI. Pues hemos creado una red de asistencia en otro nuevo proyecto que se llama El Refugio, donde ahora están conviviendo unas 200 personas migrantes. Hay huertos de abastecimiento para que se alimenten, tenemos una red también de alimentos, de intercambio de ropa, tenemos una red de asistencia sanitaria para las necesidades que puedan tener, y estamos recurriendo a la autodefensa en cualquier caso de racismo que estemos detectando. Porque, lo siento, el racismo no se cura leyendo ni viajando. No, eso es uno de los tópicos más ridículos que se ha escuchado jamás, ¿no? eso de que el nazismo se cura leyendo, digo, claro, no han escrito libros los nazis apenas, o sea, como de qué me estás contando, tío. El racismo, por cierto, por desgracia, hasta donde sabemos, solo se cura confrontándolo y a veces, pues, a palo. Así de claro. Y eso es como estamos contestando. Creemos que se han alarmado y ha habido un cambio de tendencia. Ya la prensa no está intoxicando tanto, ya tampoco es el foco del eje político, pero porque creo que pensaban que esto se les estaba yendo de las manos y podía haber un día un linchamiento tranquilamente porque lo estaban fomentando los propios poderes políticos inmediatos. Sí, cuando salió este vídeo famoso de un tío paseándose con un machete, ¿no? Que creo que fue por ahí, ¿no? Como de que iba amenazando a la gente que veía, pues, de africana o lo que fuera, de como te vea te arranco la cabeza o no sé qué. No, ahí también ha habido mucha tergiversación y intoxicación mediática. Cualquier pibe se graba con un colega diciendo estamos cazando inmigrantes y rápidamente subía a las redes y se le daba la categoría de noticias. Sí. Es decir, se ha fomentado ese ambiente y esa impunidad, porque si verdaderamente se están produciendo cacerías de seres humanos, ¿por qué no hay una respuesta policial como la vida con los disturbios, esas cargas, esas mutilaciones de ojos? Porque aquí no se ha intervenido. Si estamos hablando, ahí sí, de intento de homicidio y no de los 8 compañeros con el mechero VIP. ¿Por qué ahí no se ha producido una respuesta supuestamente policial? Si tienen que salvaguardar porque ellos tengan el monopolio de la violencia. Pues porque ahí lo que ha habido es crear un ambiente de impunidad. Se ha mantenido que ser racista es ser un buen ciudadano. Es defender lo tuyo, proteger a los tuyos. Hasta ese punto de polaridad estamos llegando. La idea esta positivista de que siempre vamos a mejor es una jodida mierda. Sí. Estamos evolucionando al máximo. De la pandemia salimos mejores, decían. Sí, sí. Entonces, perdona, que te he cortado. ¿Nos decías? No. Yo por mi parte ya estoy hablando mucho. Bueno, eres el invitado. Eres tú el que, por un día, pues está bien que hable mucho otro y no que estemos los de siempre dando la chapa. Pero creo que quería, Gerineldo, comentar algo. Sí, yo quería preguntarte por la implicación, digamos, en lo que es las cosas operativas, de las ocupaciones y tal, de lo que son el vecindario y tal, más allá de los compañeros que sois, digamos, más, que estáis más ideologizados, ¿no? Que tenéis más ideales y tal, la gente más libertaria. Por ejemplo, un poco con contraste como yo, lo poco que conozco por aquí, ¿vale? Las experiencias que ha habido estos últimos años de las asambleas de vivienda, ya separadas de la PA, ¿vale? Que entonces, pues bueno, era como una estructura que te ayudaba, te facilitaba un poco dar una cierta cobertura, pero siempre te animaba a que, por ejemplo, ocuparas, digamos que tú te responsabilizaras, ¿no? Que tenías un problema de vivienda, ellos a lo mejor te podían ayudar diciéndote una casa, echándote una mano, pero siempre te animaban a que fueras tú mismo, ¿no? El que ocupara la vivienda, el que se enganchara a los suministros. Entonces, a ese nivel, ¿cómo funciona allí? ¿Cómo es la implicación un poco de la gente que no es libertaria, vamos, básicamente? Nosotras tenemos un protocolo y unos requisitos que cualquier persona los puede consultar en la web del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que son muy sencillos. Primero, unos requisitos económicos y sociales. Hay que presentar determinada documentación para que el sindicato, pues, te ofrezca ayuda. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque cuando empezamos con este proyecto de vivienda y realojo, personalmente yo era muy viva la vida y yo decía, pues, pedir documentación, eso es reformista, eso es burocrático. Entonces pasaba que acabábamos ayudando a obtener vivienda una persona que ya tenía otra casa, a una persona que especulaba después con la vivienda que se le ofrecía. Llegaron a pasar casos, que es por eso por lo que ahora pedimos certificado del paro, de la seguridad social, de signos externos para comprobar que no tienen otra vivienda y aparte el libro de familia. Esto parece a lo mejor un poco chocante desde fuera, pero es que han llegado a venir personas inventándose hijos. Es decir, coger a un pibe de la calle, presentarlo y me deja usted, este es mi hijo, el niño llorando, y todos asustados, es que tranquilo, te echamos una mano. Y después encontrarme yo al mismo niño en el supermercado con otros padres. Oye, es tu padre que lo iban a desahuciar, ¿dónde está? Y el padre dice, ¿cómo que tu padre? Dice yo. Es decir, nos han pasado cosas que nos han hecho reforzar los filtros. Pero después también hay unos requisitos personales. Participar en la propia ocupación, participar en la obtención de los suministros básicos, ayudar a otras personas a parar su desahucio o en su expropiación, y solo quedan exentas de estas circunstancias las personas que por enfermedad, edad o cualquier tipo de circunstancias no puedan valerse para este tipo de actividades. Por ejemplo, no podemos pedirle documentación, evidentemente, a las personas migrantes, pero en el caso de las personas migrantes hay una red de las propias compañeras migrantes que son los que filtran y saben qué casos son de personas que tengan una situación jodida. A la hora de cómo desarrollamos las ocupaciones, aquí tenemos tres procedimientos básicos. Uno son las ocupaciones con negociación. Nos enteramos de que hay edificios. El proceso de embargo, hablamos con los propietarios de esos edificios, las constructoras en quiebra y demás, e intentamos llegar a un acuerdo. Mira, haznos una cesión del inmueble, nosotros lo habilitamos, lo arreglamos, lo tal, a ti tardarán más tiempo en embargártelo, jodes al banco, que muchos están dispuestos a ello, y a cambio nos tienes que ceder el edificio para que relojemos a familia. Ese es el régimen en el que está la esperanza. La esperanza a día de hoy, aunque hablamos de la ocupación más grande del Estado, todavía son precaristas empresatarios a los que se les ha prestado el inmueble por ahora hasta que embarguen a la propiedad. La segunda cosa que hacemos es hacerlo abiertamente, cuando no hay ese acuerdo. Vamos al barrio donde se va a proceder a expropiar la vivienda, hablamos con los vecinos del barrio, hacemos una asamblea y les decimos, mire, va a pasar esto y esto. Aquí está esta familia, no tiene techo, tiene estas circunstancias y vamos a ocupar esta casa. Sorprendentemente, es verdad que hacemos tanteos semanas anteriores, pero sorprendentemente cada vez que lo hacemos se crea una especie de complicidad que la gente no llama a la policía. La gente conoce a la gente a la que va a denunciar, ve que son familias con niños, ves que son familias como ellos, y no se suele llamar a la policía. Y la tercera es la de toda la vida, lo que llamamos aquí en la MUA, abrir la casa y proceder a tal. Lo tienen que hacer las familias y tienen que estar implicadas ellas. Y si tienen oportunidad de ver el documental Precarista, se ve cómo ocupamos un edificio y ahí acuden todas las familias. De hecho, esa ocupación es muy curiosa porque no solo ocuparon las familias. Las familias que iban a ocupar llevaron a sus abuelos, a sus tíos. Se hizo una red de vigilancia por todo el barrio, que al final éramos más gente casi los que íbamos a ocupar que los que habían en el barrio. Pero salió bastante bien y a día de hoy es una comunidad que todavía se mantiene así. Eso, has dicho el documental Precaristas, ¿eso se puede encontrar por internet? En YouTube y en Vimeo, ahí está liberado. Fue rodado en el 2018, si no me equivoco, en el 2017, perdón, si no me equivoco, el verano del 2017, se estrenó en el 2018. Es un documental estupendo, elaborado por Inercia 2, son unos compañeros catalanes que vinieron aquí una vez a entrevistarnos por La Esperanza, se enamoraron del movimiento que había aquí, hicieron un documental buenísimo, y la verdad es que lo recomiendo mucho porque una pasada. Se ven distintos proyectos de la federación, se ve cómo trabaja el sindicato de inquilinos y está bastante bueno. Ajá. Gerineldo, ¿querías comentar algo? No, era la pregunta que le he hecho anteriormente a Ruimán. ¿Redín entonces quería intervenir? Pues no lo sé, porque como he sido expulsado por el monopolio de las hidroeléctricas, que se me han saltado los plomos a falta de una o dos veces, no sé si habéis hablado No sé por dónde ha ido la conversación, me ha costado mucho reengancharme. Entonces, pues sí quería preguntar un poquito. Hemos dicho que el incidente que ha iniciado esta conversación ocurrió en 2015, cuando intentaron pues dar un palo de semiciego, intentaron descabezar algo que ellos entendían como el liderazgo de un movimiento incipiente. Quería saber cómo ha sido la evolución en estos 5 años de, pues, con respecto a la represión, la Guardia Civil, los juzgados por allí, pues cómo les ha sentado que vaya creciendo este movimiento y qué intentos han hecho de atajarlo y por qué medios, si es que ha ocurrido esto, que supongo que sí. Pues la verdad es que aquí ha sido toda una montaña rusa, porque en 2015 pasa eso, la esperanza, obviamente la comunidad entiende que está siendo atacada, nos damos a conocer públicamente, se hacen ruedas de prensa, se habla con los medios, el proyecto se mediatiza bastante. Y es muy curioso cuando tú vas a la hemeroteca y ves los periódicos, por ejemplo, en 2013, que hay cualquier disturbio en la isla, cualquier manifestación, hasta del fútbol, y dicen, hay grupos anarquistas detrás de los disturbios. La FAC ha publicado ayer esto en la prensa. Y la hostia, están viendo la web, esta chiquitita que tenemos para alimentarse. Y después de dar a conocer la esperanza, el tratamiento mediático cambia radicalmente. Anarquistas con las familias, anarquistas apoyando a las más pobres. Es decir, esto ha sido muy palo y zanahoria. A nosotros se nos han llegado a acercar personas de partidos políticos a decirnos, mira, sí, sé que sois anarquistas y tal, pero una concejalía de vivienda no le viene mal a nadie y tal. Presentáis y veréis qué bien y tal, dentro del sistema se está calentito. Y eso empezó a pasar después de que se dio a conocer la esperanza. Nos han ofrecido de todo, pero de todo, el máximo. Han vuelto después, cuando han visto que no han podido coartarnos, otra vez con un intento de criminalización mediática y tal, pero no se ha sostenido. Actualmente, por ejemplo, las vecinas están llenando de todo, de pancartas aquí, de cartelitos en la isla, denunciando la situación. Es muy difícil decirle a una persona que le iban a desahuciar con sus hijos, que iba a estar en la calle y que le has parado el desahucio, ahora está en su vivienda, decirle, esta gente es un terrorista. Uh-huh. Es muy difícil. No le puedes meter esa idea en la cabeza así como así. Es muy difícil decirle a gente que ahora está viviendo en una casa, en un proyecto de la Federación o del Sindicato de Inquilinos, no, esta gente que te echa de una mano son el enemigo, son terroristas, son peligrosos, porque nos conocen y no se lo creen. Entonces, la dinámica de la represión aquí debería llevar un estudio propio, porque la estrategia del palo y la zanahoria se ha manifestado en todas sus vertientes, incluso en las más grotescas. De momento vemos que sin demasiado éxito, ¿no? O sea, no están consiguiendo, con tu detención y tu maltrato o tu tortura en comisaría, no han conseguido frenar el movimiento, sino más bien todo lo contrario. Un atentado de gato. Sí, evidentemente la represión, hay una frase de Albert Libertad que no gusta mucho, porque puede ser un poco ofensiva, pero yo creo que es realista. La represión, salvo a las personas cobardes, no consigue detener a nadie. Salvo a esas personas, las que ya tenían una duda y un miedo previo, a las personas que están convencidas solo las radicalizan. Entonces la represión aquí, por ejemplo, en este caso concreto, ha sido muy torpe, completamente torpe. Hubiera servido mucho más no reactivar este proceso que hacerlo, porque al hacerlo lo que ha conseguido es que gente que estaba durmiente, que estaba afiliada al sindicato, pero a lo mejor en la periferia, sin implicarse mucho, porque eso pasa en todos los colectivos, uh-huh, pues ahora se ha reactivado, se ha sentido interpelada y atacada y han dado un paso hacia adelante. Al final, la represión solo consigue que los que estaban dudosos se alejen, pero que los que estaban convencidos se radicalicen. Entonces, aquí, por suerte, ese es el proceso que está pasando. Cuando a mí me dicen cómo se deben enfocar estas campañas antirrepresivas, yo soy un poco, vamos, una bala perdida en comparación a la idea general. Yo creo y agradezco muchísimo todo lo que se está haciendo. Esta campaña de Rumar Libertad me parece preciosa, para mí es emocionante, yo que soy muy, muy sensiblero, muy llorón, todo lo que estoy viendo de pintadas, de carteles, me parece una pasada. Pero creo que hay que intentar que los casos represivos sirvan como primera piedra, como el pavo inicial, pero que después se generalicen y se pongan en algo más amplio. Porque si creemos que los motivos para salir a la calle es que han detenido a Pablo Hasél o lo mío, nos equivocamos de todas. Aquí estamos hablando de un 40% de desempleo juvenil, aquí estamos hablando de pibes entre 25 y 30 años que no se pueden emancipar. Sí, aquí sí. Estamos hablando de que hay 800.000 nuevos pobres, mientras los ricos son 26.500 millones más ricos que antes de la pandemia. Es decir, que la pandemia ha sido un buen negocio para muchos. Aquí estamos hablando de un madonismo policial que se ha desatado con la excusa del confinamiento, que tranquilamente te pueden hostiar en la calle y cualquier tipo de autodefensa es atentado a la autoridad. Sí, sí. Aquí estamos hablando de echar alcohol de quemar a una furgoneta, es intento de homicidio. Y hay pibes que les puede caer más de 10 años de cárcel por esa chorrada. Es decir, estamos hablando de que el sistema está enseñando los dientes con todo. Entonces hay muchos motivos para salir a la calle más allá de dos o tres casos de represión individual. ¿Por qué? Es importante incidir en esto, porque si mañana indultan a Hasél o me absuelven a mí, que no va a pasar, pero si pasa, nos volvemos a casa, ya no hay motivo, ganamos. No, hay motivos más que suficientes para seguir. Además que se puede crear un peligroso agravio comparativo. ¿Cuánta gente que no ha podido escribir una línea, que no es conocida en su militancia, está hoy encarcelada o lo van a encarcelar o está multada y nadie sabe quién es porque son anónimos y nadie se moviliza por ellos? Y todo el calor, el afecto que yo estoy sintiendo, no lo pueden estar sintiendo ellos. Entonces, hay que intentar no crear esos agravios comparativos, entender que la represión nos afecta a todas. Como le decía ayer a unos compañeros de Caos en la Red que me entrevistaban, la represión me afecta a mí hoy, pero a lo mejor mañana dicen, en esta entrevista se están diciendo cosas subversivas y os encaloman a vosotros tres. Es decir, esto puede ser así y mañana los que se solidaricen con ustedes. Y es una cosa totalmente disparatada. Tenemos que tener en cuenta que el Código Penal Español recoge la blasfemia como delito. Si yo digo ahora me cago en Dios reiterativamente, se enfada un abogado cristiano y va y me pone una denuncia. Y a lo mejor voy para adelante por una expresión acuñada en el acervo popular, además, de la cultura de la península, ¿no? Aquí estamos hablando de que meterte con la corona, con la bandera, con las comunidades autónomas. Es decir, que cagarte ahora mismo en cualquier comunidad autónoma puede llevar que algún señor te denuncie y que vayas para adelante. Es ridículo, es patético. Y sin embargo tenemos normalizado este régimen del 78, que en realidad es el régimen del 39. La dictadura no ha acabado, ha mutado, ha reciclado, para que simplemente la gente no pidiera cambios más radicales, más de fondo, pero aquí estamos hablando de cuando se habla del régimen del 78, un régimen del 34. El tardofranquismo está durando demasiado. Que quería hacer una pregunta, que igual es un poco maximalista, pero tú qué futuro le ves a Canarias entre el monocultivo del plátano y el monocultivo del turismo, que... y el de monocultivo del campo de concentración para inmigrantes, ¿qué futuro le ves a Canarias? Pues un futuro muy negro. La única esperanza que tenemos es la gente, el pueblo, el que no se deje intoxicar y que acabe esta dinámica. Pero económicamente estamos condenados. Si no se hace una inversión de modelo, como siga la tercerización de la economía, las ciudades ya son de facto un gran parque temático para adultos europeos. Las ciudades no están concebidas para ser vividas, sino para ser consumidas. Aquí todo se destina a la población flotante, los turistas, y la población residencial apenas tiene nada. Se ha conseguido incluso manipular de tal manera el discurso que la gente hable de invasión, como dije antes, por 25.000 migrantes, y no hable de invasión por 15 millones de turistas. Exacto, eso es, yo creo que es acojonante. Es un claro reflejo de cómo la visión es clara, ¿no? Todo lo que el mercado manda y todo lo que haga el mercado, ya sea invadir, arrasar, ya sea generar, como comentó un compañero escuché yo en Radio Nacional por ahí, generar colonias como tal, en zonas de España que simplemente que ahí los carteles están en otro idioma, la población es... Y sin embargo eso no se considera ningún tipo de asalto, ni de agresión, ni de amenaza, pero pues eso, 25.000 personas pobres en pateras son una auténtica invasión. 80 millones de señores con dinerito para gastar no invaden a nadie. Vaya. Totalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, un municipio en el sur, que es San Bartolomé de Tirajana, que los contrastes son abismales. Tenemos zonas totalmente turísticas, todo está en inglés y en alemán, todo está destinado a la población, ya digo, flotante, y sin embargo, ahí sobreviven los barracones del Conde. Una serie de viviendas que son chabolas, de los antiguos jornaleros que trabajaban en el tomate para el Conde y que aún sobreviven en una serie de infraviviendas en el centro de esa zona turística, que están catalogadas según el registro como cuartos de animales, y aún sobreviven en esas infraviviendas. Y a su vez sales de ahí, te das a pocos kilómetros, a unos 5 kilómetros, y ya tienes un centro comercial gigante, todo destinado al turismo. La isla está en una situación de verdadera emergencia habitacional, económica y social. El problema es que la clase política está totalmente manejada por el lobby hotelero. El problema es que aquí ya han desembarcado los fondos buitres. Tenemos que tener en cuenta, cuando se da la crisis financiera de 2008 y sus siguientes años, los bancos se hacen con una cantidad de suelo tremendo, pero tremendo. Si antes una ardilla podía cruzar el Estado español de árbol en árbol, ahora es de casa de banco en casa de banco. Mm. Y todo ese suelo, esta gente, ¿qué ha hecho? Lo ha derivado a sus propias inmobiliarias, y sus inmobiliarias, para no pringarse, lo han derivado a fondos buitres. Aquí ya ha aterrizado Goldman Sachs, Blackstone, todas estas ya están acá. Y en Canarias hay 138.000 casas vacías. En Madrid creo que eran 150.000. Sí, aquí, con mucha menos población, 138.000. Uh-huh. Y esas casas vacías, ¿qué es lo que pasa con ellas? Porque se retienen para inflar artificialmente el precio del mercado. Claro. Entonces, el destino de Canarias pasa o por levantarse o por la muerte. No hay otra alternativa. Sí, un panorama desde luego bastante, bastante, bastante complicado, parece. No sé si quieren aportar algo los compañeros, que queríamos tratar también algún otro tema que tenía Gerineldo. Sí, pues nada, actualizar un poco brevemente todo el tema de Grecia, por lo que comentamos en el programa pasado. Uh-huh. ¿Entro? Sí, quedan 12 minutos de programa. Yo creo que podíamos hablar, si os parece, un poquito de cómo están las cosas por allá, porque también, un poco igual que lo que comentaba Ruimán, eso ahora ya no sale en las noticias, entonces... Esto es muy raro, que cosas de allí, a no ser que pase algo ya fuera de lo habitual, que es un conflicto permanente, nada, en los medios ya se sabe. Pues bueno, voy a comentar rápidamente la situación de Dimitris Kofundinas, ¿vale? Huelguista de hambre, hoy 63, día que permanece en huelga de hambre, ¿vale? El jueves pasado, un tribunal de la MIA rechaza una solicitud de los abogados para conmutarle la pena por motivos de salud. Luego... también aludir a las declaraciones que hizo el exembajador de Estados Unidos en Grecia, tal Nicholas Barnes, que dijo en Twitter que el gobierno griego tiene razón en negarse a las peticiones que están ajustadas a derecho que está haciendo el Dimitris Kofundinas, y que él y el grupo terrorista del 17 de noviembre asesinaron a 5 miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos entre los años 1975 y el 91, y que nunca lo van a olvidar, ¿vale? Hay que decir también que en el año 89 el cuñado del actual primer ministro, que se llamaba Pavlos Bakoyannis, ¿vale? Un político, fue víctima de esta organización, 17 de noviembre, y que el propio primer ministro actual, Kyriakos Mitsotakis, ha prometió en su día públicamente que si llegaba al poder iba a excluir a Kofundinas de todos los derechos que pudiera tener, incluidos los concedidos por la propia legislación griega, Unión Europea o a nivel internacional. Al respecto de acciones solidarias, comentar, el lunes 1 de marzo aquí en Madrid se colgó una pancarta frente a la embajada griega por la mañana por varios compañeros. También ha habido concentración frente a la embajada americana en Atenas, solidaridad desde Polonia, también por parte de expresos de RAF y Movimiento 2 de Junio, también pancartas solidarias desde Hamilton, la localidad de Hamilton, en Canadá. El día 9 de marzo, el preso Dimitris Kofundinas pudo hablar con su médica, Caterina Doucepi, y le comunicó que iba a continuar con su huelga de hambre hasta que se haga justicia o hasta la muerte. Recordamos a los oyentes que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y que, bueno, está teniendo fallos en los riñones y su situación sigue siendo extremadamente grave. 10 de marzo, varios ataques a cajeros y a una academia policial en distintos barrios de Atenas. ¿Qué más? Sí, porque ha habido movida, ¿no? Bueno, como tú dices, está en una especie de situación de tensión y de crisis permanente, pero sí que ha habido en un barrio, por precisamente un poco lo que comentaba Ruimán sobre el matonismo policial venido arriba por el tema pandémico, que eso aquí lo hemos visto en España, ¿no? Como han crujido a peña y a chavales entre cuatro matones solo por no llevar la mascarilla y tal y cual. Eso parece que es una de las cosas que ha desatado una de las últimas revueltas en uno de los, no sé si ciudad o barrio de Atenas. Sí, es un barrio al sur de Atenas, sí, lo iba a comentar ahora mismo. Sí, en el barrio de Nea Smirni, ¿vale? Eso está, digamos, al sur de Atenas, ya tirando hacia el mar, hacia la playita. Pasó el domingo 7. Lo tengo por aquí y ahora mismo os comento exactamente qué es lo que pasó. Miembros de las unidades motorizadas de la policía griega, que se llaman los Días, aparecieron en una especie de picnic que estaban haciendo varias familias y entre ellas había también militantes de una asamblea del barrio. Entonces, bueno, pese a que ellos estaban en la calle con las medidas de distanciamiento, estaban con mascarillas y tal, debido a unas últimas restricciones que ha puesto en marcha el gobierno griego por otro supuesto aumento de casos, los policías estimaron que no debían estar en ese momento en la calle y ante las peticiones de varios de los compañeros de la asamblea del barrio, porque bueno, a todo esto con sus habituales malos modos, respondieron sacando porras extensibles metálicas que están prohibidas para la policía en Grecia y golpeando a varios de ellos y bueno, creando. Hay un vídeo de la agresión de por lo menos 8 o 10 policías contra estos dos compañeros. Y esto es la chispa que desencadena que el martes haya una manifestación a partir de las 6 de la tarde en ese mismo barrio, a la cual acuden unas 7.000 personas, se calcula, con una presencia bastante importante de anarquistas, antiautoritarios y autónomos, coreando sus clásicos eslogan, entre ellos uno que es muy famoso, que dice que la pasión por la libertad es más fuerte que sus celdas. Y bueno, se produce un ataque a la comisaría del barrio y ocurre el hecho del linchamiento a un policía que ha salido bastante en los medios griegos, aquí no tanto, de hecho hay un arrestado acusado de intento de homicidio. Bueno, pues consigue tumbar de un golpe a un policía que venía en una moto, ¿vale? Tengo que decir que los policías que actúan de esta patrulla de los Días suelen ir en dos personas en la moto y suelen ir como unas 8 o 10 motos, o sea que suele haber unos 20 o 20 y pico policías que se meten en las manifestaciones y las rompen, ¿vale? Estos iban camino a la comisaría, entonces en el vídeo se ve como un manifestante logra alcanzar un policía, lo tira de la motocicleta y bueno, entre decenas de manifestantes, es apaleado, acaba en el hospital, grave, pero bueno, sin que se tema por su vida. Y bueno, esa misma noche hubo 16 detenciones, bastantes provocaciones por el barrio, cacheos, identificaciones arbitrarias, golpizas a la gente por la cara, vecinos del barrio, de la chavalería del barrio. Y al día siguiente un detenido, pues eso, que está acusado de intento de homicidio. Y bueno, está habiendo también manifestaciones masivas estos días, pues en el centro de Atenas y en los barrios. O sea que bueno, está el ambiente bastante, bastante cargado por allí. Ya seguiré informando en los próximos programas, y sobre todo del estado de Cofundinas, que bueno, que sigue siendo muy grave. Esta misma semana también un último recurso que habían puesto sus abogados para que se aplicara el derecho, porque todo esto lo que están haciendo con él es completamente ilegal, para que se aplicara el derecho y tal, ha sido rechazado otra vez por las instancias judiciales. Y bueno, ahí sigue el pulso y vamos a ver qué sucede en los próximos días. Pues nos irás informando. ¿Te podemos llamar el corresponsal griego? Sí, bueno, antes, por suerte, antes tenía más información que ahora, que me tengo que limitar a búsquedas por los medios contrainformativos, prensa y tal, pero bueno, como he estado allí, conozco bien el ambiente y la idiosincrasia griega, pues bueno. Pues entonces quedas nombrado informado. Nuestro hombre nacido. Pues nos quedan 3 minutos de programa. Ruimán, no sé si quieres aportar algo, y, no sé, o decir algo a nuestros oyentes un poco a modo de conclusión. Bueno, a todas las personas que a lo mejor no nos hayan escuchado y se estén planteando qué pueden hacer ellos para ayudar, qué pueden hacer ellas contra la represión, pues lo primero, darle altavoz a las causas antirrepresivas. Eso está al alcance de casi cualquier persona. Fomentar nuestros medios contrainformativos como este, que haya que obligar a los medios comerciales a que, si quieren sacar una noticia, tengan que recurrir a esta fuente y no al revés, ponérselo fácil a ellos, y sobre todo que se afilien a los colectivos y sindicatos y grupos de su entorno que estén siendo represaliados. Aquí, por ejemplo, la gente de Gran Canaria que nos puede escuchar, si quieres ayudar en este caso represivo, únete al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Esa es la mejor forma de luchar contra la represión. Detectar quiénes son los grupos más peligrosos, los que más están siendo señalados, a los que más se está golpeando, y unirte a ellos. No hay mejor no hay mejor forma de luchar contra el Estado que esa. Porque ahora mismo, ¿cuánta gente estáis en ese sindicato? Pues te mentiría si te dijera los datos exactos. Aproximadamente. Pero creo que cerca de 600, 700 personas son los que están afiliados. Bastante. Pues, Redín, tienes un minuto. O sea, esto es inaudito, que esté yo, en vez de estar cortando a los contratertulios para que se callen porque ha pasado los 60 minutos, estoy animándoles a que hablen porque no hemos llegado. O sea, Ruimán, nos has pegado el rollo, claro, o sea, es que nos tienes pegado el pachangueo, claro. Ahora estamos aquí todos vámonos aquí tranquilamente. Bueno, para un programa que tenemos tranquilo de vez en cuando, a ver si no va a ser la ausencia del león lo que nos está pegando. Va a ser eso. Falta nuestro presentador habitual. Pablo, deja de utilizar esos topicazos ahí metiéndote con los habitantes del trópico, porque no ha lugar a esa petición. Sabemos que tú, como noresteño que eres, tienes allí tus fobias, pero no ha lugar a estos ataques tan gratuitos. Y ya sí que sí. La retranca con esta retranca sí que ya cortamos, y por fin, alegremente, os tengo que mandar callar. Callarse, que se termina la contratertulia. Hasta luego. No queremos de ir. Salud.